Y tenemos una entrevistada ahora, como dije, en los últimos minutos, con la cual vamos a hablar sobre feminismo, sobre violencia, sobre femicidios. Porque los números y las estadísticas, siempre yo digo que los números son fríos, cuando hablamos de una mujer muerta más, cuando contamos cotidianamente las muertas, nuestras muertas. Pero no hay que olvidarse que detrás de ellas, de ese número, hay una mujer, o hubo una mujer que tenía sueños, deseos, angustias, miedos, proyectos, una familia. Y esa familia, sus amigos, amigas, amigues, ya no serán los mismos. Vamos a hablar un poquito de todo esto con Ana María Martín, psicóloga ella. Buenas tardes, Ana María. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Gracias por estos minutos que nos vas a conceder en este intento de pensarnos, de reflexionar. Hablaba yo de los femicidios, de las muertas que contamos tristemente todos los días. ¿Cuál es tu mirada sobre esto? Bueno, desde luego para mí es casi escandaloso, ¿no? Cómo viene sucediendo esto, y también es escandaloso, por eso había escrito esa nota a la que motivó tu llamado, sí, que es el hecho de que en general, salvo gente más que está en estas luchas, parece no escandalizar, ¿no? Parece que, bueno, se lo habrán merecido, algo habrán hecho, se habrán portado mal, o es una cuestión pasional, como si esto, bueno, pudiera seguir así. A mí esto me... más vale es del sentido común y también de gente que veo que, bueno, que sí. Y además los hechos se repiten, ¿no? Quiere decir que las conductas no están cambiando. Esto a de mí... que vos señalás tiene que ver con que ya en este momento, digo, la sociedad está naturalizando los hechos de violencia, en este caso de la violencia más extrema, estamos hablando de los femicidios. Sí. Digo, es como que la sociedad naturaliza. Bueno, yo creo que puede ser, pero yo creo que lo que la sociedad naturalizó siempre es el lugar de subordinación de la mujer. Claro. Por eso también me preocupa esto de la educación de la mujer y la educación del hombre. En este sentido de que como ella misma a veces, bueno, aparte de ser una víctima, cómo se llega, ¿no?, a estos puntos que parecen inimaginables, como esta señora, que esta mujer que hace 2 días la mataron con 9 meses de embarazo, sí, ¿no? Sí. Entonces uno dice, esto es tan terrible, porque mataron, no sé si el bebé murió, nació, sí, qué sé yo, sí, pero bueno, es un horror, ¿no? Sí. Entonces estas cosas, que en realidad yo creo que no son nuevas. No, a mí me parece claro que alguna vez a mí me tocó estar internada en Salta, en el Hospital Común, en una situación también de pérdida de un bebé, pero sin violencia, sucedió y estaba allá, y estuve internada al lado de una mujer que la habían apaleado y le había pasado exactamente lo mismo. Pero era una mujer que uno diría es de un medio... No, ahora pasa en todos los niveles sociales, pasa, sí, en las jóvenes, en las niñas, porque esto va de la mano del abuso. Yo lo que veo es como una línea coherente de poder masculino frente donde la mujer termina siendo víctima, a veces creo yo sin poder anticipar esa situación, ¿no? Sí, una considera que cuando se... O sea, los femicidios no ocurren de un día para el otro, se van incubando en, claro, una relación violenta, en una relación de maltrato. Y hay mujeres que aún padeciendo estos maltratos permanentes muchas veces no lo enfrentan, o lo que es peor, en muchos casos lo niegan, ¿no? O sí, lo minimizan, aun cuando hay amenazas graves. Sí. ¿Cómo hacemos entonces con esas situaciones? Todavía falta un gran camino ahí. Sí, a mí me parece que hay algo como de un esclarecimiento que habría que poder hacer más, no sé, quizás desde salud pública o demás, porque desde luego el Estado ha hecho o intenta hacer cosas, para los que llegan, pero a mí me parece que mucha gente no llega a la atención del Estado, ¿no? Sí. Y además, más allá del femicidio, también hay gente que lo pasa mal. Sí, claro. O sea, mujeres que sufren mucho, mujeres que son limitadas tremendamente. Sí. A veces terminan locas con estallidos, otras muy limitadas porque ese techo que les pone la vida, digamos, que en principio es el marido, pero hasta dicen que las más capacitadas tienen como, ¿viste? Está descrito, una especie de techo de cristal donde ellas tendrían miedo de destacarse porque perderían al marido, porque sí, él no toleraría lo mejor. Es verdad. Que ellas lleguen a más que él, ponele. Ah, no, sí, por supuesto, por supuesto. Pero entonces, también tiene que ver, no digo, yo pienso, no, analizando un poco todas las violencias que percibe la mujer, más allá de la violencia física, que es la que en un caso, en algunos casos llega al femicidio. Digo, ¿cuánto tiene que ver también en esto la violencia económica, no? Cuando las mujeres no tienen el recurso para irse, para cortar una relación violenta, eso también es una gran, influye muchísimo. Claro, porque esto empieza cuando él les dice, quédate adentro, o no salgas. No trabajes. No trabajes, sí. Con lo cual si no tenés trabajo y no tenés medios de subsistencia, ¿qué vas a hacer? Sí, imposible. Y entonces, no, hay cosas muy increíbles en estas maneras de pensar, donde hoy me hablaban de alguien que le regaló un perfume, el señor le regala a ella un perfume, si aún sin estar en pareja, y le dice, pero para que lo uses conmigo. Solamente, claro. Solamente. Sí, sí. Date cuenta cómo eso supone ya algo, ¿no? Supone... Sí. La subordinación, el dominio, el control, tantas cosas que Claro, y eso de ir creando una barrera de aislamiento donde esta persona, no podría ser mirada por otros, caer bien a otros. Muchísimas mujeres llevan la pintura en la cartera si van a trabajar. Sí. A trabajar y se pintan allá. Porque si la ven pintada van a decir que los deja por otros o que va a coquetear o que que está buscando alguna otra relación. Sí, que es un pensamiento tan simple del hombre que la mayoría cuando las mujeres le plantean de separarse dicen, bueno, es porque tenés otro. Tal cual, y es lo primero que surge. No pueden entender esa situación de una mujer que pueda sufrir por ella misma, digamos. Sí. ¿No? Esto que vos decías de que por ahí el Estado o las instituciones están haciendo algunas cosas en relación a poder controlar un poco este flagelo, pero conocemos muchísimas situaciones donde las mujeres deciden cortar esa relación violenta, se separan de esa relación, hacen una denuncia, pero después están en un riesgo más grande muchas veces, ¿no? Que además hemos visto cuando se sucede esto de la restricción perimetral, del botón antipánico, de las denuncias, y que aún así las matan. Sí, porque ellos no pueden admitir que ellas tengan una vida sin ellos, ¿no? Entonces, o estás conmigo o muerto. Y arruinan su propia vida y arruinan la de los hijos. Esto es una... Sí, por eso yo digo que también, en ese artículo yo decía que me parece que hay que pensar también en cómo se educa a los varones y cómo el varón, en definitiva, es tan precario como una psicología donde necesita de esa mujer convertida en objeto al lado, objeto para él, aún para el maltrato, aún para aguantarle los malos humores, para exigirle, para moldearla, para todo lo que quieras, pero a la vez no vive sin ella, no puede pensar su vida sin ella. Y esto es muy extraño en ese vínculo tan particular que se crea, que sabemos que las parejas, además de un vínculo erótico, existe un vínculo de seguridad, de dependencia. Sabemos que hay aspectos como infantiles que uno dice, bueno, ya no estoy solo, cuando puede estar en una pareja más o menos, pero la expectativa sería esa. Entonces, bueno, afrontar la soledad, y bueno, ¿y por qué no, no? Sí, claro. Pero ella algo puede. Tan simple como eso, que nos bueno. parece tan simple, digo. Porque esto que yo te decía de que denunciar no significa que la mujer tiene garantizada la vida, como lo hemos visto. No, nos matan justamente cuando denunciamos. Y o cuando sí. O cuando nos vamos de la relación, digo. Y, pero el foco de la violencia machista no se puede poner en la víctima, digo yo. No, no, no. El foco no. Hay que estar puesto, tiene que estar puesto en el agresor. Y vos hablás de reeducar a los varones. ¿Cómo sería eso, según tu mirada, digo? Hay experiencias, sí, hay experiencias. Hay gente que plantea grupos más de índole terapéutica, uh-huh. Que me parecen interesantes, desde luego, entender estas cosas, de qué lo liga al otro, por qué no pueden vivir sin el otro, toda esta cosa, o de la violencia que esto le genera. Y la reeducación tendría más que ver con revisar esta cosa actitudinal del hombre, que de pronto espera que le sirvan determinada cosa, ¿no? Que tráeme agua. O servirme la comida, sí. O si no está, le pusiste mucha sal. No, digo, hay algo que hace que él también esté limitado en su pensamiento y en su percepción de la mujer y de la vida. Entonces, pareciera que, sobre todo los españoles lo plantean como un trabajo reeducativo en el sentido de revisar conductas más específicamente, quizás entrenamientos. Y bueno, aprender a vivir también, aprender a hacerte una comida vos, y no ves el fin del mundo, digo, porque cuánto de esta desesperación cuando se va la mujer es que ellos se caen en una situación donde parece que no pueden nada. ¿Cómo las mujeres pueden? Sí, ya las mujeres podemos muchas cosas. y estas experiencias que vos contás de España. ¿Hay datos estadísticos que nos pongan un poco más optimistas en cuanto a que a través de esos tratamientos? No, son experiencias que a veces yo he traído, algún viaje o demás, he leído esto, yo tengo un hijo en Francia y a veces viajo y he leído, allí más vale hacen también un trabajo de este tipo, por ejemplo, con hombres que de pronto eran sacados del hogar por violencia. Por sí, supuesto. Sí, la exclusión. Y entonces ellos decían, ¿cómo y por qué ella se queda? Como que no entendían ni siquiera que habían sido sacados por violencia. Uh-huh. Para ellos no era violencia. Claro, porque si no, no se dan cuenta de que tienen un problema, es difícil que lo afronten, digo. Por eso te digo, entonces, ¿cómo haces con esas cabezas que hemos contribuido a formar en esta sociedad? A mí me parece que hay que trabajar con los hombres, con los hombres jóvenes, con los jóvenes, así como se da educación sexual integral, si es que se da, y darla bien, también con adolescentes, también con parejas, bueno, hombres de toda edad, ¿no? Bien. Porque me parece que eso, bueno, sería preventivo. Claro, sería preventivo del otro. Como siempre decimos, la educación ayudaría a resolver muchísimas cosas, y digo que, bueno, con esto justamente se debería empezar desde la infancia más temprana con las niñas, pero sobre todo con los niños, ¿no? Esto cuando nos decimos no eduquemos machistas, no eduquemos sometidas o sumisas, digo que me parece que la clave debe estar allí, en educar a las próximas generaciones, por lo menos, en una igualdad, igualdad efectiva. La pena es que eso no se enseña en la escuela, sí. ¿No? Por ahí la escuela puede hacer, y creo que debe estar haciendo más que lo que hacía antes. Pero yo he atendido muchísimas chicas, a los varones que he atendido a lo largo de 50 años de profesión, vienen por mala conducta, por excederse, por hablar, por moverse. Las mujeres vienen porque no se atreven a leer en voz alta, claro. O a rendir un examen. Sí, sí, sí. El tema de la palabra, ¿viste? Uh-huh. Ahora, por otro lado, ahora que se habilita la palabra, porque las mujeres protestan y dicen, generan generan este cambio, porque creo que las mujeres, al estar cambiando, promueven en el hombre esta desesperación, porque no saben contestar, no pueden. Claro. Ante la rebeldía y la resistencia, las reacciones. Y conductas que no entienden, ya te digo. Sí, ellos no pueden entender que la mujer sea una persona que pueda decidir algo. Claro, por sí misma. Ya está. Bien. Hay mucha tela para cortar sobre este tema, realmente es muy interesante y la reflexión y el repensarnos viene muy bien. Tendremos que inventar, como vos decís, formas de defensa para las que no se defienden o espacios de contención y de fortalecimiento también para que lleven adelante una vida sin violencia, ¿no? Que es lo que todas anhelamos justamente. Seguro. Y sobre todo, como decíamos recién, para las generaciones futuras. Así que, bueno, Ana María, se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Sí. Vos estabas media complicada con tus horarios, pero lo vamos a seguir charlando en unas próximas entrevistas, seguramente te vamos a seguir consultando para ayudarnos a pensar juntas. Con todo gusto. Muchas gracias por tu tiempo, bueno, Ana María. Bueno, gracias a ustedes. Hasta pronto, igual. Hasta pronto. Adiós, hasta luego. Hablábamos o reflexionábamos un poco con Ana María Martín, que ella es psicóloga, sobre los femicidios, sobre el feminismo, sobre la violencia sobre todo. Y se nos terminó el programa. Wow, se pasó re rápido el día de hoy, Diego, y mes en el cual estamos cumpliendo años aquí con Tu Tiempo Mujer en Radio Kermés, 2 añitos de permanencia en esta radio comunitaria y cooperativa. Y solo me queda decirte que no te olvides que el 11, que es el domingo, hay que votar. No desechemos ese derecho que tenemos. Y bueno, es nuestro compromiso, es nuestro deber ciudadano también. Y yo siempre elijo ir a votar. Así que anda a votar el domingo. Nosotras nos volvemos a reencontrar, por supuesto. Gracias por acompañarme, gracias por permitir que te acompañe. Nos volvemos a reencontrar. Sean felices, mujeres. Inspírame, que yo te inspiro. Vamos a caminar, que yo camino contigo. Escúchame lo que te digo. Fue lo mejor que pasó haberte conocido. No fue entre